Hoy es el turno de la Ferrari, la Testa Rosa. Sí, la que usaban en División Miami. Especial música de los 80, la famosa música ochentosa. Me estuvieron pidiendo, me mandaron mensaje por las redes. Por las redes nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Music Car City, ¿sí? Obviamente, si tocamos 80, década del 80, vamos a pasar lento, sí. Vamos a pasar, lo pidieron, lo vamos a pasar. Que vuelvan los lentos, esos eran los mensajes, que vuelvan. Como siempre, como todos los sábados, Len Ivery, IKP, Hipermercado de Bebidas, nos van a proveer de la leña. Y hoy que tenemos dos, hoy tenemos dos tubitos, dos vinos para el sorteo, ¿sí? Últimas de tres del DNI con el nombre para poder participar al WhatsApp de la radio, ¿sí? Por favor, 299-428-4328. El sábado pasado también me dijeron, te quedaste muy corto con el programa. Y eso que nos pasamos media hora, con el programa del Torino fue furor. Quedaron muchos mensajes afuera, así que seguramente vamos a hacer algún día un bonus track del Torino. Propongan qué auto quieren que haga la semana que viene. Voy a dar dos. A ver, a ver. El Ford Gran Torino de Starkey Hutch, por un lado. Y el Plymouth Furious, el de Christine. Sí, estamos ahí tratando de pronunciar, pero a ese, esos dos autos. Así que al WhatsApp también votan qué auto quieren la semana que viene. Espero que sea un excelente programa, que les guste. Ah, ayer fue el cumple de Diego, hoy vamos a estar hablando de Diego Maradona. Fue poseedor de dos Ferraris, ¿sí? Hay toda una hazaña, una anécdota. Bueno, la vamos a tener contada por Guillote, por Guillermo Coppola, la vamos a tener contada. Como siempre, como ya es costumbre, todos los sábados vamos a tener el consejo de la gente de Total Lubricantes. Total Lubricantes, que conjunto con Max Lubriservice nos brindan los consejos para el cuidado de tu vehículo. Les repito el WhatsApp para que voten. ¿Para qué auto quieren que haga la semana que viene? ¿Para que participen de los sorteos? Ya han entrado mensajes, ya los voy a anotar. Así que les repito, 299-428-4328. Gusta mucho este tema, casi el operador está loco. Así que manden saludos desde donde nos escuchan y se anotan sorteo y votan, por favor. Vamos a continuar, con otro tema, ajá, y volvemos en el próximo bloque, ¿sí? Instagram, Radio City Neuquén. ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Cómo anduvieron? Ya tenemos varios mensajes. Nos escribe Miguel, se anota con el 126 desde Centenario. Leandro dice, buen día, presente desde Buenos Aires, desde el barrio de Boedo. Gaby, buen día, dice, saludos desde Boedo. Daniel, presente desde Lomas de Zamora, que nos está saludando. ...31 de octubre, se nos fue ya octubre, las fiestas están a cada vuelta nomás, ¿eh? Es Halloween, me acota el operador, sí, es Halloween, pero ¿se festeja acá? ¿Alguien festeja? A ver, mándenme un mensaje. ¿Quién festeja? ¿Sí? Dulce o truco, me dice. Noche de brujas. Y claro, acá me acota otro tema, que nosotros tenemos acá cerca la ciudad de las brujas conocida, ¿no? Cinco Saltos, ¿no? Hay un mito sobre eso. Quizás hay gente que conoce sobre esto, pero a ver, cuéntenme quién festeja hoy Noche de Brujas o Halloween, como quieran llamarlo. Vamos a ir con el tiempo que me están pidiendo. ¿Cómo está? Ya estamos teniendo unos 23, 24 grados, ¿sí? Y tenemos una máxima de 31. Para mañana tenemos mínima de 14, máxima de 33. El lunes vamos a tener... el lunes va a estar verano. Mínima de 16, máxima de 34. Ahí estoy viendo el martes, máxima de 32. Miércoles y jueves, muy similares, 28 y 27 de máxima. Para nuevamente, se eleva un poco más el viernes. La noticia de la semana. ¿Sintieron acá en Neuquén? ¿Cuándo fue? El martes, sí. Algunos decían el terremoto. Bueno, no era para tanto. A mí algunos amigos de Buenos Aires me mensajearon, me llamaban preocupados, pero no, era un pequeño sismo, digamos. Yo la verdad lo sentí, estaba justo comiendo en el local y se movió un poco. Pensé la verdad que me había mareado, pero lo sentí, ¿eh? Automáticamente me acuerdo, me mandó un mensaje el monito Juan Pablo de Descubres.com y ahí me informaba que había sido el epicentro a unos 80 kilómetros de acá, en Sausal Bonito, que bueno, de ahí, bueno, y hubo réplica. En algunos barrios lo sintieron, en otros no, pero donde yo tengo el local, bueno, los vecinos salieron, yo me quedé trabajando adentro, la verdad, me enteré después que habían salido todos, ¿no? Sí, mucho se habló, justo acá me comentaban, de 4.2 fue el sismo. Mucho se habló del tema de fractura acá, de la extracción de gas, de petróleo, pero bueno, eso, la verdad, por el momento no sé nada más. Así que quedó todo en la nada, ya pasó. Primero que nos comenta, hola, soy Emiliano, me dice, te escucho ya hace 4 programas, dice, esta es la primera vez que escribo. Acá dice, en mi barrio los chicos salen a pedir golosinas, así, mirá, acá estoy en el centro comprando para darles cuando pasen por casa, qué excelente, ahora dice, todos los vecinos nos ponemos en contacto para hacerlo, qué bueno, eso, muy bueno, claro, cuando llegan los pibes a tu casa, no tenés nada, ¿qué le dan? Un vaso con agua. Emiliano, pasame tu DNI, así te anoto para el sorteo, dale. Buenos días a todos. Gracias por estar. Soy Fernando y amigo de Gaby, por supuesto, de años. Y quiero que sepan que estoy acá para responder las preguntas que necesiten, que deseen aquellos fierreros que tengan inquietudes por saber algo más sobre lubricantes. Todos esos mitos, dudas o recomendaciones que necesiten, acá voy a estar presente. Voy a estar escuchando todo el programa. Igual que ustedes. Buenos días a todos. Fernando, la gente de Total también está presente. Ahí me mandaron, nos están escuchando desde México, como el sábado anterior, la gente de Total Lubricantes. Fernando, que siempre nos responde. Vamos a tener luego un bloquecito donde vamos, quedaron pendientes unas preguntas del sábado pasado que no pude contestar, así que las vamos a responder hoy. Nos va a estar hablando algo del consumo de aceite, del filtro de aire, ¿sí? Sí, Emiliano ha anotado con el 406 para el sorteo. Leandro nos manda una foto, está, le tocó laburar, al fin te tocó, desde Buenos Aires, que lo había comentado desde Boedo, no se escucha, me manda una fotito, está arreglando el techo de la casa, se anota con el 103, bueno, de alguna forma si saliste lo voy a hacer llegar. Tony desde Lomas de Zamora, me dice Gaby, aguante Lomas, Halloween tiene miedo acá en Lomas de Zamora. Abrazo enorme, me dice. Abrazo, Tony.